y se ha aparecido a Simón. Sabemos que es Simón Pedro, que el nuevo sucesor de Pedro, el Papa Francisco, que está dando testimonio de su conocimiento de Jesús, nos ayude a nosotros también a decirle a todos nuestras palabras y nuestros gestos: el Señor ha resucitado de verdad. Feliz Pascua de Resurrección a todos. Que Dios les bendiga. Con la tumba vacía y resucitó, con la muerte vencida y resucitó. La tumba vacía y resucitó, dejó a la muerte vencida el resucitó. Dos mil años atrás vino el hombre más especial, hablando de justicia y de paz. Predicar la verdad al pueblo de Dios. Resucitó, con la tumba vacía y resucitó, dejó a la muerte vencida el resucitó. La tumba vacía y resucitó, dejó a la muerte vencida el resucitó. Dos mil años después, nuestra fe sigue firme en él. La tumba está vacía, es la prueba. Levantados con poder. No tengas miedo, Él es la vida, Él es la resurrección, nunca morirás. Resucitó, dichoso aquel que crea, no morirá. Resucitó, la tumba está vacía, la prueba ahí está. Resucitó, mismo ayer, hoy y siempre Él te ayudará. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.